Basile, licenciada en Administración y especialista en mercados de capitales. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, a ver, vamos a chequear acá unas cuestiones técnicas. Muy bien. Ahora hola, sí. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien. También contenta de continuar el tema que empezamos la semana pasada, así que acá con estos créditos, y bueno, y hoy le vamos a poner un poco de misterio también, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de los créditos encubiertos. Ajá, créditos encubiertos, o sea, eso de me los suena que... suena trampa a mí. No, sí, los que no palpamos tan rápidamente y que están ahí, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Bueno, contanos, ¿qué son los créditos encubiertos? O bueno, te lo dejo. Arranca como te parezca. Bueno, Cari, muchas gracias. Bueno, principalmente me gustó esta palabra que trajo, trampa, porque muchas veces cuando uno no identifica y no conoce la herramienta, siente que cayó en una trampa. O la famosa frase de la letra chica, ¿sí? Y gente... hay algunas letras que son muy grandes. El tema está que perdemos el foco de a dónde tenemos que poner la atención al momento de tomar este tipo de decisiones. Entonces, fíjense, chicos, cómo siempre vamos a hablar del autoconocimiento y la toma de decisiones conscientes, ¿sí? Fíjense que siempre vamos a estar alrededor de esto. Entonces, ya cuando yo digo crédito encubierto, ya estoy pensando esto, que me estoy exponiendo una trampa, que me estoy exponiendo una letra chica, pero... si yo puedo ir con objetivo, como sí vimos la semana pasada, yo puedo parar un poquito más las antenas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, acá voy a traer algunos ejemplos concretos. El pago mínimo de la tarjeta, ¿es una toma de crédito? ¿O es una financiación? Es lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando yo pago el mínimo de la tarjeta? Yo estoy postergando una obligación... de una obligación que ya también quizás tenía interés. Entonces, ahí aplica este famoso interés compuesto, de que muchas veces se habla de finanzas y pensamos que es física cuántica para otro. Claro. Y quizás son decisiones que nosotros estamos tomando todos los días. Son quizás interés que nosotros estamos pagando todos los días. Interés sobre interés, ¿no? Exactamente. Así como te lo daba el plazo fijo... también te lo tenés en la toma de créditos. Muy bien. Porque de hecho, yo me puedo tentar a recibir un aviso, que me acuerdo mucho también que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Esto de paga tanto y te quedan tantas cuotas. Paga tanto y quedan tantas cuotas. Pero ¿cuál es el problema, gente? Si yo ya consumí por encima de mi límite... sí, que eso también puede sonar un poco de trampa, porque uno dice, puedo consumir 3-4 veces más de lo que son mis ingresos. ¿Qué me huele a esto? ¿Sí? Entonces, ahí siempre a qué tenemos que volver. ¿Cuál es el negocio del otro? Uh-huh. Sin enojarme, sin pensar que me embaucaron, porque en realidad yo la información la tengo para tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, el pago mínimo me quedo fuera, trato de que no me vuelva a pasar, ¿sí? Y si no, soy consciente que eso que quizás aproveche muy barato y en cuotas, lo estoy pagando más caro. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí, aproveché la heladera porque tenía un 40% de descuento y la terminé pagando quizás el doble del precio actualizado. Claro, en la financiación. En la financiación, exactamente, ¿sí? Y digo a veces un bienes de línea blanca porque es lo más tangible de entender, porque a veces las cuotas se van juntando con otras y se hacen bastante pesadas, ¿sí? Bien. Sí, es cuando, bueno, se me viene a la cabeza, viste, el hot sale y uh-huh. demás, que decís, uy, promociones, pero en realidad... los precios ya subieron en la previa, ¿no? Nunca terminas pagando. Y esto de la hora 2, la hora 6, que son cuotas fijas, lo cual no quiere decir cuotas sin interés. Exactamente. Y ahí, incluso por ley, se obligó a todas las empresas que financian poner el famoso dato de la TNA. La TNA es la tasa nominal anual, final. Entonces, muchas veces van a ver que hay empresas que ponen un recuadro grande que dice también el CFT, costo financiero total. ¿Sí? Uh-huh. Y hay veces que el costo financiero total, gente, ha sido de 350%, 120%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque ahí yo me voy a encontrar con dos cuestiones importantes. Primero, si lo puedo pagar, porque a lo mejor uno dice, bueno, voy a pagar el total, 1.200.000, no lo puedo pagar. Claro. Entonces voy por la cuota, pero soy consciente de que haber llegado a eso, yo estoy pagando interés sobre interés. ¿Sí? Entonces es simplemente eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a otro ejemplo. Compra de autos. Ay, ay, ay. El año pasado, muchas personas utilizaron la compra de vehículos como instrumento de protección de valor. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, compro un vehículo, ¿sí? Porque el usado va subiendo de precio. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos también de lo coyuntural, de esto que son decisiones de corto plazo, ¿sí? Y que el marco influye mucho en eso. Exactamente. Entonces, fíjense que cuando yo compro un vehículo en cuotas, también estoy postergando una obligación para más adelante y quizás también estoy adquiriendo algo que en el tiempo yo lo termino pagando más caro. Entonces, en términos concretos, gente, no vaya a ser que piense que estoy comprando un Fiat y la termino pagando como una Ferrari. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante. ¿Por qué? Porque acá también hay un rum rum entre la diferencia de si el auto es una inversión o es un gasto, ¿sí? Y en muchas cosas el vehículo tiene gastos asociados también. Entonces, digo, si yo lo voy a hacer como un instrumento de protección del valor, tener en cuenta el contexto. Y por otro lado, si voy a sacarlo en cuota, tenés muy claro cuál es el valor al que yo voy a terminar pagando ese vehículo. Y también si lo voy a poder recuperar en algún momento o simplemente quiero ese auto y no me importa lo otro. Claro. Pero que no sea desde el desconocimiento. Se me viene también en la cabeza cuando, no sé si ahora sigue ese tipo de créditos, pero en un momento cuando salieron los tan famosos UVA que fueron anunciados con bombos y platillos, terminó siendo muy malo para la economía familiar, los autos también se lanzaron en créditos UVA. Exactamente. Entonces, de hecho, siguen hasta la fecha los UVA para autos. Bien, bien. Entonces vos decías, bueno, necesito un auto o quiero cambiar el auto. La forma que tenías no era quizás el plan de ahorro, como en su momento, que también tiene intereses, u otras posibilidades que te daban las concesionarias, sino estaba este famoso crédito UVA. Y nunca terminabas sabiendo cuál iba a ser el precio final que ibas a pagar de ese auto, porque la cuota iba variando tanto que cuando pegó el salto se transformó tan pesada esa cuota que por ahí te decías, bueno, si tengo unos mangos de más, capaz que me conviene cancelarlo para no seguir perdiendo en el tiempo. O venderlo. El año pasado se hizo un negocio paralelo de las personas que vendían los planes y de hecho las concesionarias tuvieron que absorber eso y hacer de intermediario porque después si no le quedaba el lío a la concesionaria. Claro. Entonces por eso digo que en este tipo de cosas, gente, llamemos a las cosas como son. Si estoy comprando un vehículo, tengo que saber que yo lo voy a pagar, así como veíamos la semana pasada el crédito hipotecario. Yo voy a pagar el vehículo a lo que el vehículo va a costar cuando yo termine de cancelar eso, ¿sí? Pero en el medio yo tengo que ver si el vehículo está a un valor de mercado por encima, si está bien el precio. Entonces, ahí, si saco un crédito personal y no un UVA de la concesionaria, y ahí, gente, traemos otra cuestión fundamental, el score financiero que yo tengo para acceder a distintos créditos. Entonces, ¿es un crédito encubierto yo pagar sobre tasa porque tengo un score financiero negativo? Por supuesto. Porque si yo puedo acceder a una tasa de un 10 o un 15, pero porque tengo un score financiero negativo, tengo que acceder a una tasa del 40 o el 50, estoy pagando las consecuencias de no tener un cumplimiento que claro. se da en el tiempo. Exactamente. Por ahí una mala decisión te ponen en número rojo para el Estado, digamos, para el sistema, y después, bueno, lamentablemente eso tiene consecuencias. Quizás ni siquiera por un gusto de comprarse después algo en créditos, sino por una necesidad también. Exactamente. Y por eso lo traigo, porque generalmente esa primera puertita que se empieza a abrir uh-huh. es el pago mínimo. O sea, podría ser tomado como el llamado de atención. Como el llamado de atención. Y a ver, gente, acá vuelvo a insistir. Yo puedo decir, bueno, pero no llego al total. Sí, pero al menos capitalizar esa experiencia y que no me vuelva a pasar. Uh-huh. Porque si yo no lo puedo pagar, es porque me estoy apalancando, apoyando en el crédito para quizás vivir por encima de mis posibilidades. Claro. Claro. Y ese es el gran tema. O sea, estás empeñándote en mantener un estatus que no vas a poder mantener. Exactamente. Porque en algún momento va a venir el costo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay almuerzo gratis. Claro. volvemos a lo de siempre. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en esto de los tips, en estas cositas que nosotros hablamos? En primer lugar, que siempre, al yo tener definidos mis objetivos de corto y de largo plazo, aprovechar la mejor herramienta que se me presente. Y por otro lado, ¿cuándo tomo crédito? ¿Tomo crédito cuando el plazo es largo? ¿Tomo crédito cuando la cuota es baja? ¿O tomo crédito cuando la tasa es de mercado y puedo tomarla? Gente, tomen crédito con objetivos específicos y siempre dentro de un proceso de toma de decisiones, porque si no, soy tomador de tasa o me armé una previsión y no la puedo mantener en el tiempo. Entonces, desde ese lugar, poder acceder a herramientas más saludables de crédito, llamando cada cosa por su nombre, me puede dar una proyección más saludable en el tiempo. Uh-huh. No sé si por ahí puedas también dar un consejo en relación a... Hay muchas personas que posiblemente, adquirieron créditos con tarjeta y de repente, un mes tienen para el pago mínimo y no pudieron pagar más. Y al mes siguiente, la misma situación. No llego a pagar el total de la tarjeta, tengo que hacer nuevamente el pago mínimo. Ese bucle que se va dando con la tarjeta de crédito, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? No sé, pido prestado. ¿Cuáles también son las consecuencias, ¿no? de ese pago mínimo, además de los intereses que puede repercutir finalmente en la economía, ¿no? Y primero, gente, y parece tonto lo que voy a decir, pero créanme que no pidan un aumento de límite. Bien. Eso, ¿por qué? Porque me ayuda en algo muy concreto como es darle un marco a la exposición al error. Al error en el sentido del riesgo, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, yo me voy a ir moviendo, ¿por qué? Porque las refinanciaciones a mí me cubren límite. Entonces, es una autodisciplina que yo pongo si no me subo mi límite. Y de ahí, seguir haciendo las cuotas y entregando lo máximo posible para poder llegar en algún momento a cancelar eso. Claro. También el llamar y avisar, quizás a veces en algún mes puedo Bien. Entregar más, ¿sí? Y de hecho las wallets, las tarjetas en este momento lo permiten, que si yo me encontré con algún dinero lo puedo cancelar, ¿sí? Claro. Bien. Y ni hablar los empleados en relación de dependencia, que a lo mejor se pueden encontrar con un aguinaldo o con un adelanto de vacaciones, gente, ¿sí? Porque ahí es donde quizás ya decimos, ya en algún momento lo pagaré, y eso genera interés. Claro. O sea, es como, no hay que perder el foco de que en algún momento se tiene que cancelar, no seguir pateando. Exactamente. Y gente, esto pasa incluso cuando hay empleados en relación de dependencia que piden un adelanto en su trabajo. Claro. Entonces eso después también. Entonces siempre, nunca perder el control de daños. ¿sí? Uh-huh. Yo trato de dejarlo en un buen control de daños, es, si este es mi límite y me lo va a ir ocupando, no sigo utilizando esa tarjeta. Claro, claro. Y ahí les voy a traer esta última cosa, que es también llamar a cada cosa por su nombre. ¿Tarjeta de crédito o tarjeta de pago? Uh-huh. Entonces, yo siempre que uso la tarjeta de crédito, estoy sacando un crédito. No nos confundamos. Yo estoy postergando una obligación para más adelante. Es un crédito a una, pero la saqué sin interés. Siempre tiene créditos, tiene intereses asociados. ¿Y qué es una tarjeta de pago? La tarjeta de débito. La tarjeta de débito sí es una herramienta de pago. Entonces, si yo puedo planificar mi sueldo, puedo incluso ponerme los topes de consumo que yo tengo. Entonces, con la tarjeta de pago consumo aquí y con la tarjeta de crédito quizás compro cosas por las cuales no puedo juntar todo el dinero de una. Claro. Pero, gente, estamos en un aprieto si estamos pagando, por ejemplo, con tarjeta de crédito, un pago recurrente como es el gas y la luz, claro, que muchos ahora lo tienen que estar pagando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo después mando a la tarjeta de crédito varios conceptos de un pago y ahí a lo mejor en un mes se me hizo el 1.200.000 que no puedo pagar. Claro, tremendo. Mira, acá tenemos un mensajito, nos escribe Laura y dice, hola chicos, en el final de los gastos de tarjetas hay un recargo por lo que compré en cuotas, o sea, la tarjeta pone un interés. Siempre tengamos en cuenta que son, su negocio es la financiación. Y está bien o mal, no es un juicio de valor, es el modelo de negocio que tienen. Pero el interés siempre va a ser de lo que yo refinancie, porque el monto se hace sobre el valor final que yo estoy refinanciando. Claro. Por eso incluso recién les decía que aún pagado el mínimo, si yo después me encuentro con un dinero extra, siga achicando, y acá vamos a traer sí un concepto de mercado que recuerden que lo vimos el primer encuentro, volumen y tiempo. Uh-huh. Si yo bajo el capital por el que se va a calcular el interés, el volumen, o sea, el resultado siempre va a ser distinto. Entonces, por más que yo haya pagado el mínimo, si yo voy entregando dinero, achico ese total por lo que nos están consultando, después se vuelve a calcular ese interés. Claro. O sea, si vos compras, por ejemplo, en cuotas sin interés, tenés que fijarte que el TNA y el costo de con el CC, costo financiero total, bien, esté en cero. Ese va a ser cero. Ese va a ser cero. Ahí es donde caemos. Claro. Porque si yo no lo, yo voy y pago el primer pago mínimo, ya estoy pagando un interés. O sea, claro, esa cuota que yo pensé que había sido sin interés, ya tiene un interés. Si te atrasas en el pago. Exactamente. Si no, es real la cuota sin interés. Y si no, están las cuotas fijas que ya tienen el interés incorporado en la división de la cantidad de cuotas. Exactamente, exactamente. Perfecto. Bueno, Mer, muchas gracias. No sé si quedó algo para reforzar. El tema de la semana próxima. Bueno, lo hablábamos en la previa. Uno de los temas importantes que nos acabamos de enterar es esta posibilidad de baja de los alquileres. Exacto. ¿No? No es tanto la baja del alquiler, sino el índice por el cual índice se va a ajustar. Entonces, vamos a preparar un tema bastante interesante porque nos vamos a ir dos pasitos atrás. Claro. De la toma de decisión de alquilar. ¿Sí? Entonces, ¿soy propietario o soy usuario? ¿Qué tema ese? ¿Qué tema? ¿Conviene ser propietario también? No, que todo tiene que ver una cuestión de visión, ¿no? De ahí está como la clave, digamos. Exacto. Mercedes Basile, con su columna de todos los miércoles, licenciada en administración y especialista en mercados de capitales. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá y traernos toda esta información tan valiosa. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Igualmente. Nuestra luz.